Bienvenidos a un nuevo programa de Viaje a la Luna por Radio Cultura 99.5. Comenzando este segundo lunes del mes de abril, mi nombre es Julia Cabrolier y estaré acá todos los lunes de 19 a 20 horas invitándolos a compartir el viaje. El tema que escuchan, que está oficiando de presentación del programa de Viaje a la Luna, se llama Cucú. Es un tema compuesto por un gran amigo, Ariel Conti, músico y orfebre cordobés por adopción, inmigrado ahora a tierras porteñas, y nos va a estar acompañando como música de presentación del programa por los próximos lunes de abril. Y estamos en esta tarde otoñal con lluvia, se vino el otoño de lleno. Y en este segundo programa estamos empezando a hablar de nacimientos, como estamos comenzando también y naciendo nosotros como programa. La vez pasada, el lunes pasado, estuvimos con Alexis Cabrolier hablando de la luna como arquetipo, la luna como gran madre. Y entonces pensamos que en este mes de abril, mes ariano, mes de inicios, de comienzos, nada más apropiado que hablar del comienzo de todo, entonces, del primer comienzo de cada uno de nosotros, que es el nacimiento. Y para eso hablamos del nacimiento como acto material, como acto humano también, pero también el nacimiento como momento energético, ¿no? Como idea, como símbolo. Y para eso hemos traído una gran invitada, una amiga, una hermana, comunicadora, viajera, dula, compañera de aventuras. ¿Qué más podemos decir? Con ustedes, Cristina Berra. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo con vos, Julita. Buenísimo. Entonces, Cristina Berra, dula. ¿Qué será esto de ser dula, Cris? Que muchos se están desayunando con esta palabra. Bueno, la dula es una acompañante emocional en el proceso del embarazo, el parto y el posparto puerperio. En general abarca todo el proceso porque tiene que ver también con la continuidad de cuidados, con, digamos, no dejar cabos sueltos en este proceso, que es un proceso integral y puede acompañar tanto partos domiciliarios como partos en instituciones. En general, era un rol que ocupaban, digamos, históricamente las mujeres de la familia cuando vivían toda la familia en la misma casa, cuando había más apoyo, y en ese sentido, digamos, fueron dos médicos en los años 70 que hicieron, digamos, una especie de experimento en el que dividieron dos grupos de mujeres en un hospital. Un grupo iba a ser acompañado por el personal médico habitual y otro grupo iba a ser acompañado, además de por el personal médico habitual, por otra mujer que tuviera la experiencia de haber parido por una madre. Y lo que sucedió en este segundo grupo de mujeres fue que tuvieron muchos mejores resultados, desde que hubo más partos, menos índices de cesárea, menos intervenciones por parte del personal, mejores índices de lactancia, mejor apego. Y entonces estos doctores decidieron bautizar a esta mujer que acompañaba a la mujer en su proceso de parto como dula, y así fue que este rol está teniendo cada vez más auge, afortunadamente. Exacto, entonces las dulas somos acompañantes también en todos los procesos de la mujer, no solo el momento del embarazo, el parto, el nacimiento, el puerperio, sino en todos los procesos vitales, sexuales de la mujer. Pero hoy nos convoca específicamente el tema del nacimiento. Decíamos que el programa pasado habíamos estado hablando de esa luna como arquetipo de gran madre, como reservorio de memorias, como fuente, origen, creadora de sustancia. Y entonces hoy vamos a estar hablando de aquello que nace de la luna, aquello que aparece, esa nueva vida, esa energía en estado de expansión, de explosión, ¿por qué no? Ese gran primer movimiento. Y para eso, qué mejor que traerlo a un querido escritor que se nos fue hace unos años, el querido uruguayo Eduardo Galeano, que nos va a estar contando en un texto que se llama La creación, del libro Memorias del Fuego, Los Nacimientos, cómo fue esto de el nacimiento del hombre y la mujer al mundo. Entonces, vamos con don Eduardo Galeano. Pero el Dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros, desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Pasaba Eduardo Galeano con el texto La creación del libro Memorias del Fuego, Los Nacimientos, y hablaba un poco esto de la euforia, el estado de exaltación de la energía cuando estos seres estaban atrapados en el huevo cósmico, que luego viene un gran dios y lo rompe, y este ciclo que pareciera una rueda que no tiene fin, que es el del nacimiento y la muerte, y de nuevo el nacimiento, y esto de que la muerte es mentira, termina diciendo, de los indios Yecuana de Venezuela. Entonces estamos hablando de los nacimientos en este programa, hablando del nacimiento humano. Tenemos acá a Cristina, que nos va a ayudar a dilucidar un poco estas cuestiones. Y hablábamos del rol de la dula en esto del nacimiento. Y habló también de un médico, una obstetra, que en la década del 70 tuvo un rol importante en esto de incorporar a la doula como acompañante emocional de los procesos vitales de la mujer en un momento que tiene que ver con el nacimiento. Y uno de los más renombrados en este campo es el doctor Michel Odent, ¿verdad? Un obstetra francés que escribió muchísimos libros. Uno muy, muy hermoso es El bebé es un mamífero. Y ahí un poco habla del nacimiento y habla del momento concreto del nacimiento desde la perspectiva humana y desde la perspectiva mamífera fisiológica, ¿no? Eso es muy interesante por parte de Odent. Sí, la verdad es que Michel Odent es muy particular, aparte de su historia, porque él es un médico cirujano que hacía cirugías en Francia, en una, trabajaba en un hospital en una ciudad chiquita francesa y hacía cesáreas entre esas cirugías hasta que empezó a tocarle, porque era un hospital chico, acompañar algunos partos, y ahí fue cuando empezó a incursionar él en la fisiología del parto, y él es un gran defensor del parto fisiológico. Ha incorporado las piscinas para parir en este hospital y ha hecho numerosos estudios en su centro de estudios sobre el nacimiento. Parto y nacimiento van de la mano. Cualquier cosa que podamos decir del nacimiento, siento que es poco, que no hay palabras para reflejar lo que vive la mujer en ese momento, y es tal el grado de conexión y de simbiosis con su bebé que esas mismas hormonas que nos empapan en el momento en que nuestro hijo nace también las está sintiendo el bebé. Entonces ese grado de euforia, de excitación, de felicidad plena que puede sentir una mujer que ha experimentado un parto fisiológico, son también sensaciones que experimenta ese bebé recién nacido y que van a dejar, obviamente, en este caso, una marca favorable para su vida. Exacto, y en esto de estábamos hablando de este estado de euforia, este estado de exaltación, de la energía, y en realidad hay como distintos momentos, uno puede decir en el proceso de nacimiento, porque es un proceso de nacimiento, hablando concretamente del nacimiento humano, y en todo este proceso interviene un cúmulo de hormonas diversas, tenemos la oxitocina haciendo ahí su aparición triunfal, si es dejada, si lo permiten las circunstancias, que le llaman la hormona del amor, la hormona tímida, porque dice que necesita determinadas condiciones de intimidad para aparecer y para permitir que role, digamos, esta cuestión de la apertura del canal de parto y demás, y que el bebé pueda pasar, ¿no? Pero además hay otro momento que me parece muy interesante, que es el momento justamente donde este bebé nace efectivamente, cuando ya está llegando al final de ese proceso, y me interesa hablar justamente de ese momento energético, porque es fisiológico, es biológico, interviene en nuestra fisiología de seres humanos mamíferos, pero también hay algo muy fuerte que es, que lo dice Michelle Oden, que hay un momento donde el bebé corona en el canal de parto, y es su cabeza la que hace aparición en la mayoría de los casos, porque también hay otro tipo de partos donde el bebé viene de otra forma, pero en la generalidad de los casos es la cabeza, y él habla de un reflejo de eyección. Ahí se sucede un reflejo de eyección y es un momento donde empieza a actuar otra hormona, que es la adrenalina, ¿no? Que tiene que ver con esta euforia parecida a la que hablaba Galeano en su texto, una euforia, una energía de explosión, que es también similar a la que hablábamos cuando mencionábamos lo de la energía ariana, ¿no? Lo del momento de explosión de la vida, de irrupción de la vida. E incluso es llamativo cómo le llaman al momento en que corona la cabeza del bebé el anillo de fuego. Ahí es cuando le llaman eso. Parece que el fuego, la energía en estado de expansión, esta cuestión de euforia, de energía que explota, estuviera presente ahí en el momento del nacimiento, ¿no? Sí, totalmente. El fuego es muy importante en el nacimiento, tal cual decís. De hecho, es muy importante mantener la temperatura corporal, como hablábamos antes, de la mamá, porque si nos enfriamos, generamos adrenalina antes de tiempo. Esta hormona, la adrenalina, llega en el momento perfecto, que es, como decías, en el momento expulsivo, porque por más que estemos en un trance, tal vez, en un viaje al que nos llevan las contracciones para tener la dilatación que necesitamos para poder parir a nuestro hijo, una vez que llega el momento de expulsarlo, necesitamos tener una dosis de energía para poder tener la fuerza para acuclillarnos y parir. Y esa adrenalina que nos llega en el momento perfecto. Si esa adrenalina llega antes y puede llegar a través del frío, puede detener las contracciones uterinas. Y ese en realidad es un proceso que tiene mucho que ver con lo biológico, porque en un contexto natural, en la selva, una hembra mamífera puede segregar adrenalina si bien hay un depredador cerca para detener su parto. Exacto. Es un mecanismo de defensa, digamos. Pero también juega, digamos, la adrenalina en un primer momento es un mecanismo de defensa, pero después también es algo que pone en juego ese momento de liberación del bebé, porque podemos hablar del nacimiento también como una instancia de liberación de energía que está ahí puesta en este estado indiferenciado uterino del bebé con su madre y en el vientre, y ese momento de nacimiento como una fuerza agresiva que irrumpe, que libera energía y libera al bebé en su nacimiento, y también es un nacimiento de la madre. Y hay algo interesante que dice Casilda Rodríguez, para quienes no la conocen, es una escritora española que ha escrito muchísimos ensayos sobre parto, maternidad, hay libros muy conocidos como Pariremos con placer, como La génesis del estado de sumisión inconsciente y el deseo materno. Es fundadora con otra compañera de la Asociación Antipatriarcal en España. Y ella cita en su libro La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, un título larguísimo, pero un libro por demás interesante, escrito en 1996, habla de muchísimas cosas, habla de la maternidad, habla del parto, digamos, hace todo un correlato con el orden social que surge a partir de este momento fundante de la vida. Y cita un momento que me pareció muy interesante, que es una descripción que hace un terapeuta que está vinculado a la terapia primal, que se llama Konrad Stettbacher, y él habla de él desde la perspectiva del bebé, digamos, cómo vive ese ser humano pequeño, pero enorme en todas sus dimensiones, este momento del nacimiento. Y voy a leer una partecita de esta cita. Él dice: el acto más emocionante, más impresionante, más impactante en la vida de un ser humano es su nacimiento. En toda su vida, nada o casi nada podrá provocar una conmoción semejante, acompañada de una excitación de todos sus sentidos. Y durante todo el resto de su vida, cualquier otra experiencia que excite su organismo será medida según esta experiencia fundamental por medio de un sistema de señales. Bueno, él acá relata justamente qué pasaba durante esos 9 meses, donde el bebé se encuentra protegido como una especie de paraíso, un limbo, ¿no? Y está en un estado de indiferenciación entre él y su mamá, y cómo llega este momento donde emerge la energía, ¿verdad? Donde emerge este nuevo ser que ya se separa de su madre, pero que después vamos a estar hablando con Cristina, que no es una separación total, sino es una separación física. Después empiezan a jugar otras cuestiones simbióticas en la diada, en la relación madre-hijo. Pero es interesante ver cómo el nacimiento implica este momento de exaltación de la energía, de excitación, y cómo hay mucho placer presente ahí. Para mí eso es algo maravilloso de esta mirada de Casilda Rodríguez, cuando habla de la represión del deseo materno. Ella habla de una necesidad de volver a entender los procesos vitales, no solo de la mujer, pero acá específicamente habla de la mujer. Entender los procesos vitales desde su lugar del deseo y el placer. Y eso me pareció fantástico. El placer en una sociedad que no estuviese trastornada como la nuestra es el que idealmente debería regir nuestras vidas, y el placer es el que idealmente debería estar presente en la concepción, así como en un embarazo libre de miedos, lleno de gozo y de placer, y en un parto placentero que depararía nuevamente, idealmente, en un nacimiento placentero. De hecho, la oxitocina, que es esta hormona tan maravillosa de la que hablábamos, que está presente en situaciones de placer, es muy importante, como decíamos, en el parto, pero el punto es que el mayor pico de oxitocina que puede vivir una mujer en toda su vida, según los estudios de Michel Oden, se vive en los minutos posteriores al nacimiento. Y esa fuerte oxitocina, que implica un grado de placer impresionante, digamos, un estado de nirvana, como estar en el cielo, también, como decíamos antes, lo siente el bebé. Y estas hormonas, que no son casualidad que la fisiología y la biología las pensó perfectamente, son las que permiten en un punto que el bebé se autorregule de una manera perfecta. O sea que en un punto el placer le permite autorregularse. Perfecto, y eso es, me parece una idea que es absolutamente real, tangible, y que justamente es lo que plantea también Casilda acá y otros autores, que es cómo llegar al mundo, nacer físicamente con sensaciones de placer, también implica una sensación psíquica de goce, ¿verdad? Y también esto va acompañado con un sentimiento de estar seguro y de ser bienvenido al mundo. Y eso me parece ya una digamos, una traspolación o una extensión de estar en el mundo y de vivir en el mundo desde la lógica del placer y el goce, que tiene que ver con este acto de nacimiento. Incluso Casilda va más allá y en todo su libro habla de justamente el deseo y el placer como principio de vida y su contracara, que es la creación de la necesidad y la carencia desde el nacimiento. Y ahí justamente ella dice lo inherente a la vida es el deseo y el placer. La carencia es lo creado, la carencia es lo que se crea a través de el orden social y con esta separación y estas situaciones, digamos, de disruptivas en la relación de ese nacimiento con su madre, y donde se genera, ahí está la génesis, dice ella, del estado de sumisión y obediencia que reproducimos nosotros como conjunto social. Entonces me lleva de nuevo a la frase que plantea Michel Oden, que dice: para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer, una frase bastante célebre para quienes andan en el mundo de los nacimientos. Y bueno, y tiene que ver con esto, cómo otras formas de nacer que no reproduzcan esa separación de la díada, la carencia, y permitan el juego del placer y el gozo que surge de la madre al ser fuente de vida para esa criatura, como esa otra lógica, que en realidad es la lógica del cuerpo, tal vez, o la lógica del deseo, podríamos decir, podría cambiar también este conjunto del orden social y de la represión en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, la vida no desde la carencia, sino desde el deseo, ¿no? Y el deseo primigenio que vendría a ser, que es el deseo de madre. Y no es solo el nacimiento, ¿no? Después hay que criarlos. Claro. Después hay que criarlos. Ahí es donde se complica. Y cuesta a veces, porque vivimos en esta sociedad y por más que tengamos un ideal de placer, después sucede lo que nos sucede a todas y a todos en la vida cotidiana. Quiero decir que el estado de separación tras el nacimiento no es una casualidad, claramente tiene que ver con la sumisión, esto que estábamos hablando, digamos. No es que separamos al bebé y lo peinamos y le hacemos los aritos y le ponemos la sonda y lo que no sé cuánto, tan solo por el bienestar de ese bebé. Por el bienestar de ese bebé, lo mejor que podemos hacer, y muy bien lo saben los que conocen de fisiología del nacimiento, es dejarlo en contacto con su mamá. Exacto, porque, perdón, ahí justamente es donde dicen nace esa producción de la libido y el deseo mutuo, ¿no? Hay esto que vos hablabas muy bien, que es la sensación de placer que experimenta la madre también lo experimenta el bebé, y lo que experimenta el bebé lo experimenta la madre. Entonces, para cortar con eso y acorazarnos y seguir reproduciendo un orden social determinado, tiene que cortarse esa libido, ¿verdad? Y no es de ahora, porque ya en la época de nuestras abuelas, por más que muchas de ellas parían a sus hijos en su casa, con parteras, en general, culturalmente lo que se hizo fue cortar con ese momento de primer contacto, de los primeros días. Inclusive, en la época de mi abuela Norma, era, ella me contaba la otra vez, no leche materna los tres primeros días, no calostro, tecito de manzanilla. Claro. Y es un ejemplo de muchísimos en cada cultura. Inclusive hasta culturas mucho más conectadas con la tierra y con la tradición que la nuestra, muchas de ellas se corta ese momento sagrado de unión que marca una impronta, y la impronta de la primera relación, que en un punto va a marcar gran parte de todas las relaciones que vamos a tener durante nuestra vida, se corta. O con el tecito de manzanilla o con las rutinas obstétricas, o sea, desde un lugar como más evidente o menos evidente. Es como no contacto, no placer. Ese placer que siente el bebé y que siente la mamá tiene fines adaptativos, digamos, muy precisos y muy perfectos. Y en general conocemos mejor los del bebé que los de la mamá. Pero en la mamá también, inclusive el hecho de que el bebé, por ejemplo, apenas nacido se prenda la teta, ayuda a prevenir hemorragias postparto, ayuda a que el útero vuelva perfectamente a su tamaño. Por decir un ejemplo de muchísimos que pensó la fisiología, en donde el placer y la adaptación, digamos, a este nuevo medio están en concordancia absoluta. Exacto. Sí. Y estábamos hablando justamente esta cuestión del nacimiento como ese momento donde se pone de manifiesto este principio del placer, este principio de la vida, porque es la vida. Y lo que me parece alucinante de estos autores, por ahí venimos con una lógica del pesimismo, una mirada derrotista, pareciera a veces también cuando uno se pone crítico con ciertas cuestiones del sistema, del orden social, que esa es la mirada. Pero para mí lo maravilloso de estos autores, de estas formas de pensar, es que en verdad están centrados en la vida, están situados en la pulsión de vida, en el placer, en el lado luminoso, si se quiere, o en esa energía que se pone en marcha, que activa la rueda, ¿verdad? Como el nuevo comienzo. Entonces, hablábamos al principio del programa que íbamos a hablar de nacimientos, que íbamos a hablar de esta energía que irrumpe, esta energía que estalla, que se expande, que marca un nuevo inicio. Hablamos, ¿por qué no?, de esta situación astral transitando el Sol Aries, que nos marca esa energía, que nos va dando esa impronta. Y entonces traíamos acá colación para pensar en la situación de los nacimientos como momento fundante, como momento de inicios, esta idea del placer y del deseo como motor de la vida. Vamos a seguir charlando de esto. Ahora nos vamos un ratito a musicalizar siguiendo con esta dinámica del placer, una bellísima canción que se llama La gota de rocío, cantada por Mariana Baraj y Gabo Ferro. Así que espero que la disfruten mucho y a la vuelta seguimos hablando con Cristina de estos temas que nos apasionan. Bueno, acá pasaba Mariana Baraj, Gabo Ferro, con un tema bellísimo, La Gota de Rocío. Y estábamos hablando acá con Cristina Berra en el programa Viaje a la Luna, que les recuerdo a todos que pueden encontrarnos en Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio. Pueden dejarnos mensajes, sugerencias, me gusta, corazoncitos, lo que quieran dejarnos. Ya saben, nos pueden encontrar ahí. Además, pueden encontrar los audios de viejos programas, que hasta ahora es solo uno, porque este es el segundo. Pueden escucharnos online, además, en el enlace que publicamos ahí. Y además, descargar el programa anterior en sus computadoras para escucharlos en el colectivo cuando viajen y quieran tener un viaje a la luna en un momento de cotidianeidad furiosa. Así que, ya saben, nos encuentran en Viaje a la Luna, programa de radio. Estábamos hablando, les decía, de los nacimientos con Cristina. Habíamos estado comentando la perspectiva de autoras como Casilda Rodríguez. Y ahora me interesaba plantear un poco esta cuestión que veníamos charlando, o profundizarla, porque ya la hemos planteado, el tema del principio del placer, que a mí me hace acordar a un loco lindo, aunque no le pasó también este pobre loco lindo, llamado Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era un médico, un psiquiatra y psicoanalista austríaco de origen judío, nacido en 1897 y murió a mediados del siglo XX. Perteneció a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que había estado comandada por Freud en un principio, y ahí, mientras estuvo bajo los órdenes de Freud, estuvo todo bien, y cuando empezó a plantear cosas diferentes, lo empezaron a apartar, como suele suceder cuando no hay acólitos que persistan en su tesitura. Y este buen señor, Wilhelm Reich, planteó cosas muy novedosas, algunas tildadas de disparatadas, pero él planteó básicamente la teoría del orgón, que tiene que ver algo así, como para hablarlo en criollo, como una energía primaria, casi biológica, celular, que regiría la regulación de los seres vivos y que tiene que ver con el principio del placer. Y esta energía del orgón es la que se libera justamente, ahí tenemos la palabra que nos lo dice, orgón, orgasmo. Se libera en el orgasmo. Entonces habla del orgasmo como regulador de los seres vivos, especialmente del ser humano, pero además hace toda una lectura, como lo hizo Freud también en su momento, de este estado psíquico acorazado por la falta de liberación de energía, por todas estas corazas que se van construyendo tanto a nivel corporal como psíquico a lo largo de la socialización, y cómo esas corazas nos tienen un estado de represión y de sumisión, o sea, muy parecido a lo que comentábamos hace un rato que decía Casilda, pero por otros campos del saber lo decía Wilhelm Reich. Entonces me decía que me hacía acordar lo que veníamos hablando, este principio de placer que hace girar la rueda de la vida, ¿no? Recién comentábamos un poco de esto del placer en el momento del nacimiento. Y sí, totalmente, te estaba escuchando con mucha atención, recordando el tema que hablábamos off the record, este principio del placer que también está muy, muy presente en este proceso, que es el parto, que es un proceso sexual, señora. aunque no estemos acostumbrados a decirlo, sí, hay muchos testimonios inclusive de partos orgásmicos, y claro, es el útero el que produce, digamos, una energía vital fuertísima, y la cabeza del bebé presionando, y si una mujer está realmente entregada en ese proceso sin miedo, con su neocórtex, que es la parte racional del cerebro y que suele producir serias inhibiciones, está apagadito y está trabajando el proceso con su cerebro arcaico, el mismo que nos une con el resto de los mamíferos, es posible que, y muy saludable, que experimente una gran excitación durante su proceso de parto. El dolor, el parirás con dolor, bueno, ese es otro tema, es un mandato. Es un mandato, pero que también se ha hecho, digamos, es un mandato cultural, porque se ha hecho carne literalmente en los cuerpos, y justamente Reich hablaba de eso, porque él elaboró todo un pensamiento en relación a este acorazamiento, ¿no? Que justamente se trata de esto, de corazas concretas, bloqueos corporales, pero que son bloqueos psíquicos también, y que tienen que ver con bloqueos por energía no liberada. Entonces me parece muy llamativo y cómo los esta cuestión de los espirales del pensamiento humano se van tocando por momentos, ¿verdad? Ya sea que transitemos los surcos del psicoanálisis, del pensamiento político, inclusive ya vamos a hablar más tarde un poco de los nacimientos, de la perspectiva de la teoría política, porque es algo que uno jamás pensaría que tuviera que ver con esto y sin embargo hay puntos en común. Entonces, ¿cómo desde la filosofía también estamos de nuevo recuperando esta cuestión del principio del placer como regulador de lo biológico, pero también como regulador del orden social? Como la represión de este principio del placer nos lleva también a un orden social represivo, ¿sí? Es sobre los cuerpos, pero también sobre las relaciones humanas. Y eso se ve completamente desde la educación y no solo a nivel formal, sino, digamos, desde las cosas que nos dicen con mucho amor y sin mala intención en casa desde que somos pequeñitas. Las mujeres no conocemos los nombres ni concretamente las partes de nuestros genitales femeninos. Usamos continuamente eufemismos para nombrarlos. Ni siquiera somos conscientes de que tenemos un útero. Hay una gran patologización de procesos femeninos y sexuales saludables, indispensables, sagrados como la menstruación, la menopausia. No se celebra la menarquía, que es la primera menstruación que convierte a una niña en mujer. Hay pero una incluso, negación sí. Obscena y uno lo repite. Pero incluso también digo, desde los procesos vitales de la mujer, pero también desde los procesos vitales masculinos, porque también ese pareciera ser otro campo sobre el que no se habla, ¿verdad? Tiene que ver con esto del patriarcado del que hablaba Casilda, pero también tiene que ver con una negación del principio del placer y tal vez buscar otras vías de escape más, digamos, más adormecedoras, ¿no? Pareciera que nuestros placeres son mucho más conectados a una pantalla o al pasatismo, digamos, que a la conexión con toda esa potencia liberadora que radica en nuestros cuerpos, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la relación sexual, ¿no? Tiene que ver con la pulsión de vida. Y eso es lo que me parece maravilloso de los aportes de estos autores. La pulsión de vida como la expresión del deseo, como el deseo como regulador de la vida. Volviendo al principio, lo que hablábamos tiene que ver con ese nuevo comienzo, con ese nuevo estado, con la posibilidad de dar comienzo, de dar inicio, que es en ese como un Big Bang, como el propio Big Bang que cada uno tiene en distintas instancias de su vida, porque estamos hablando ahora del nacimiento humano, lo más concreto, lo más tangible del nacimiento, pero también estamos hablando del nacimiento como instancia energética, ¿verdad? Como momento, como idea. Y hubieron muchas personas que se dedicaron a pensar esto, y una de ellas es Humberto Maturana, ya vamos a estar hablando de él en un ratito, y otra gran pensadora, si se quiere filósofa, que aportó mucho de teoría política, que fue Hannah Arendt. Pero antes de seguir con esto, vamos a ir a un cantor, un músico, porque no se dedica solo a cantar, del sur, que nos aporta un poco de luz con su tema San. Entonces vamos con Lisandro Aristimuño. Son nuevos y solo brillas, mi amor. Bueno, pasaba acá Lisandro Aristimuño con su tema Sam y estamos hablando en Viaje a la Luna por Radio Cultura 99.5. Les recuerdo para los que se enganchan ahora ya en el último tramo. Estamos con Cristina hablando de los nacimientos y nos interesaba traer un poquito, aparte de todos estos grandes pensadores, a otro chileno que para mí fue un hallazgo hace un par de años. Es un biólogo, pero que también se ha dedicado no solo a la biología, sino también a hablar un poco de la convivencia humana, ¿verdad? Entonces, este biólogo es Humberto Maturana, chileno, como les decía hace un rato. Escribió algunos libros como El sentido del humano o El árbol del conocimiento, Las bases biológicas para el entendimiento humano. Y él se ha dedicado, elaboró, digamos, un concepto que fue el de autopoiesis, muy conocido en el mundo de la biología, pero también extrapolable a otros campos del saber. Pero además, él se ha dedicado mucho a pensar en esto del ser humano, por eso el sentido del humano, ¿verdad? El ser humano, la razón del nacer, la razón de la vida, pero más que nada la razón, la pregunta por el hacer, podríamos decir, ¿no? De nuevo, la pregunta por este despliegue energético y la acción del ser humano. Entonces vamos a escuchar un fragmentito de una entrevista que le hizo Christian Warken, un escritor chileno, en un programa que se llama Una Belleza Nueva, que es el sucesor de La Belleza de Pensar. Es un programa que se emitió en Chile en el año 2013. Así que vamos a ver qué nos dice Maturana al respecto. Porque el ser humano, como mamífero, nace una relación materno-infantil amorosa, de plena confianza en que va a ser acogido, contenido y amado. Este bebé nace abierto a todo. Es el primer movimiento del cual el niño Nietzsche, ese santo de decir sí. Exactamente. Y te va a sonreír, y te va a acoger, y se va a mover contigo en una danza de irte transformando en alguien, una persona, con los adultos con los cuales está. A veces nosotros decimos que el bebé nace casi diciendo: aquí estoy, encantado de ser acogido, llamado por ustedes, y si me cuidan y son amorosos conmigo, seré un adulto serio, responsable y democrático. No nace bueno, nace amoroso. Lo amoroso no es ser bueno, es tener confianza en el espacio en el cual uno se encuentra y moverse desde allí sin expectativas, sin exigencias, en un estado relacional que le permite ver y entender. Todo inicio es un punto de partida para posibilidades que van apareciendo en la historia. Y en esta historia del bebé que nace amoroso, el gatito que nace amoroso, cualquier, en fin, una pequeña reflexión. Si tú miras a cualquier animalito recién nacido, cualquier plantita que está creciendo, las reflexiones que uno hace tienen que ver con la belleza y tienen que ver con el encanto. Es verdad, cierto. O sea, cierto. Eso tiene que ver con nuestra biología. Evoca, o más bien gatilla, desencadena en nosotros esa respuesta acogedora. Bueno, decía entonces acá Maturana esta idea del nacer como un acto donde ese nuevo ser quiere ser acogido en amor y está predispuesto a este vivir en el mundo. Me pareció bellísimo cómo él habla del nacer como acto de amor, pero también de un querer, de un deseo de estar en el mundo. Y entonces él dice, el niño no nace bueno, el niño nace amoroso. Y eso es una mirada sumamente, a ver, potenciadora, porque eso es lo que veo yo, es una mirada potenciadora del nacer, una mirada sumamente energética de este acto fundante que implica aparecer en el mundo, ¿verdad? Una nueva vida que aparece en el mundo, una nueva vida que puede accionar y accionar desde el amor, desde la confianza, no la idea de Hobbes del hombre como lobo del hombre, sino más bien una idea que él no la considera para nada inocente, sino una idea de convivencia para con el otro. Entonces, él dice, ¿qué pasa si con este nuevo ser que nace amoroso, que nace pidiendo y dando bienvenidas a este mundo, le damos lo que pide desde un lugar placentero? Porque eso es lo que él nos va a dar también, ¿verdad? Si nos podemos abrir esa corriente del amor, de esa oxitocina que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Él dice que vamos a criar y a crear seres amorosos y democráticos, seres que puedan hablar y dialogar con un otro, seres en confianza con el mundo y seres en confianza con los demás. Inclusive pasa algo muy, muy increíble que te vuela la cabeza, creo, si estás ahí presente en algunos partos, de bebés que nacen riendo. Yo ya escuché muchos relatos, todavía no tuve la fortuna de poder presenciarlo. Qué bello. Bebés que nacen realmente sonriendo. No es una mueca social para la foto, es verdadero. Exacto. Y ellos son muchas veces como, uno los ve y parecen abuelitos. La mirada de un bebé recién nacido, cuyo nacimiento realmente ha sido respetado, donde hay silencio, donde se considera lo milagroso de ese momento, es una mirada muy profunda, muy sabia y muy despierta. Son abuelitos realmente sabios. Y la bondad, ¿no? Ya sería un concepto más, ¿no? Sí, más cultural, elaborado más desde elaborado. Nosotros. Uh-huh. Me encantó. Pero él habla, exacto, porque él habla, no nace bueno, nace amoroso, nace con esa predisposición de confianza y de estar en el mundo conviviendo con un otro, aunque todavía no comprenda, digamos, en su desarrollo psíquico cognitivo lo que es ese otro. Pero esta idea que me parece, como decías un rato, potenciadora, esta idea que es que nos convierte y que nos devuelve también la fe, porque no, cuando uno anda en tiempos de tanta derrota, se conecta mucho con el pensamiento, o al menos con parte del pensamiento de elaboración conceptual que tuvo esta filósofa alemana, Hannah Arendt, que se dedicó mucho a la teoría política. Y Arendt, después de estudiar a varios de sus compañeros de pensamiento, pero más anteriores a ella, ella decía algo que me pareció espectacular, que es, los hombres no son mortales, sino que son natales. Eso me pareció un giro copernicano. No somos mortales, sino que somos natales, porque no venimos al mundo para morir, sino para comenzar. Entonces ella dice que la acción es la actividad política por excelencia, y la natalidad, no la mortalidad, es la categoría central de lo político. Entonces digo, cómo el pensamiento humano realmente hace maravillas, y cómo una mujer, justamente, una filósofa que tuvo que ser mujer tal vez para decirlo, o casualmente o causalmente, toma el concepto de natalidad, algo muy novedoso, respecto a la centralidad de la natalidad como en la centralidad del concepto político. Entonces, ella dice, una cita: el milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos, de su normal y natural ruina, es en última instancia el hecho de la natalidad, sobre el cual la facultad de actuar está enraizada ontológicamente. Es el nacimiento de nuevos hombres y de nuevos comienzos, la acción de la que son capaces por virtud de haber nacido. O sea, esta idea de el comenzar, ¿no? El hombre es un ser para el nacimiento, dice Hannah Arendt, y es el nacimiento para cada uno de nosotros, ese arranque permanente y continuo, también, ¿no?, de una cierta nostalgia que tenemos que elaborar el duelo de esa fusión primigenia en el útero, en el vientre, y de una felicidad solitaria y prenatal, porque esa es, ¿no?, es como un estado de indiferenciación que corresponde a ese limbo prenatal. Entonces, nacer para Hannah Arendt es entrar al mundo y salir de ese limbo, de ese mar, ese cobijo donde no había distinción entre yo y otro. Y decíamos también cómo en astrología eso se representa claramente en el inicio ariano. Pensemos que Aries es el signo número uno, que nace del mar pisciano, que es el signo anterior. Son 12 signos, 12 recorridos energéticos. Entonces el uno es ese arranque que emerge del mar pisciano, un torbellino de energía que sale del mar a modo de explosión, primer rasgo de diferenciación. Entonces nacer es diferenciarse. Y nacer es actuar, como dice Arendt, es un rasgo constitutivo del humano el nacer, y por lo tanto también la acción. Y eso es lo maravilloso, como cómo cada nacimiento nos permite un nuevo comenzar, ¿no? Entonces, ella piensa esto desde el accionar político, ¿no? El nacimiento es nacimiento del sujeto, un sujeto capaz de dotarse de proyectos, de proyectarse en el porvenir, de hacer elecciones y tomar decisiones. Pero también nacer es salir de la omnipotencia de abarcarlo todo, de ocuparlo todo, de invadirlo todo. Y ahí juega un rol políticamente hablando el otro en tanto otro, porque nacer al mundo es aceptar el mundo, es incorporar al otro, es permitir que el otro sea un otro y salir de, de esta idea omnipotente de ser absoluto, ¿no? Entonces, pensemos, cuando el bebé nace, todo aquello que encuentra, también, a pesar de que es, decimos nace en el amor, también hay una resistencia, ¿no? Pasar de un estado amniótico, si se quiere, de satisfacción instantánea de necesidades, a empezar a sentir toda esa resistencia del aire, del peso en los pulmones, del ser alimentado por otras, de otras formas. Y no se trata de frustrar al bebé en sus necesidades de cuidado, sino en comprender lo que implica nacer también a nivel biológico y fisiológico, que es un pasaje de un estado a otro donde la acción, la energía irrumpe y se manifiesta como una entrada a la escena, que es la vida. Redondeo un poquito la idea, sí, Cristina. Solamente decir que lo único que va a ayudar a aplacar, digamos, esa angustia del cambio abrupto es el contacto con la madre, así. Y si por alguna causa del destino, lo que fuera, no estuviera esa mamá presente, de una figura maternante. Exacto. Eso va a darle el alivio y el cobijo al bebé para poder adaptarse paulatinamente a lo que significa transitar, digamos, esta dimensión más densa, si se quiere. Exacto, exacto. Entonces, decíamos, no se trata de una frustración de energía, sino del nacimiento como un nuevo comienzo, como un nuevo entrar al mundo. Y quería, como decía, redondear esta idea de Hannah Arendt, que realmente a mí me pareció maravillosa, y eso es lo que tiene cuando uno se encuentra así con textos que parece que nos hablaran. Ella articula esta idea del nacimiento como acción en la condición humana en relación a lo político, también en pensar en la potencialidad transformadora. Hacer para transformar, pero también nos permite pensar en la convivencia democrática, porque ella dice nacer también es una nueva posibilidad de comenzar, una nueva posibilidad de dar inicio, es aceptar al mundo, es aceptar al otro en tanto otro y renunciar al idilio de abarcarlo todo, de imponerme y por lo tanto de volverme totalitario. Entonces esa es la potencia, digamos, vital que tiene el planteamiento del concepto de natalidad en Hannah Arendt. También pensemos en la época, ¿no? Los totalitarismos en Europa, tan omnipotentes, abarcadores y tremendos que fueron. Entonces tenemos esta idea de irrumpir que tiene para Arendt el concepto de nacimiento y la capacidad del ser humano para comenzar. Realmente una verdadera maravilla. Bueno, se nos ha hecho realmente un programa que pasó volando. Se ve que estamos hablando de energías que irrumpen, explotan y demás, que no nos hemos dado cuenta. Espero que realmente lo hayan disfrutado tantísimo como nosotros. Como nosotras, pues somos dos mujeres, acá Cristina y Julia. Queda mucho más para hablar, ¿verdad, Cristina? Yo creo que nos vamos a encontrar en muchos otros momentos. Y bueno, yo les quería recordar, para los que nos están escuchando, que nos pueden encontrar entonces en Facebook, en Viaje a la Luna, programa de radio. Podrán encontrar ahí los audios de algunos temas que estuvimos trayendo aquí, también algunas entrevistas y también los audios de los programas que vamos a ir subiendo y cargando ahí para que los puedan escuchar online o descargar. Ya saben, si les gustó, recomienden. Si no les terminó de convencer, insisto que nos den otra oportunidad. Pero siempre es el placer, no, nada forzado. Vamos a seguir en esta tónica. Yo te agradezco muchísimo, Cristina, querida amiga, por estar acá. Realmente es un verdadero placer compartir con vos. El placer es mío, muchas gracias, hermanita. Buenísimo, entonces los dejamos ahora con un tema de un dúo que la rompe, es pura explosión. Tuve el agrado infinito de poder verlos en vivo. Es Mariano Cantero y Ernesto Snager, hablando de fuego, de deseos, de esta entrada al mundo con la cabeza coronando. El dúo, nada más y nada menos, se llama Dúo Sabeca. Ernesto Snager y Mariano Tiki Cantero, gran percusionista. Vamos con ese tema que se llama La Fogosa, y que tengan un hermoso lunes y semana. Nos encontramos el lunes que viene de 19 a 20 horas por Radio Cultura 99.5. Viaje a la Luna.